El talento nunca es suficiente, escrito y derechos reservados por John C. Maxwell. Este audiolibro abreviado fue publicado por Grupo Nelson, una marca de Thomas Nelson Incorporated, Nashville, Tennessee. El talento con frecuencia está sobrevalorado y por lo general malentendido. Cuando las personas obtienen grandes logros, por lo general los demás explican sus logros atribuyéndolos sencillamente al talento. No obstante, esa es una forma falsa y engañosa de mirar el éxito. Si el talento por sí solo es suficiente, entonces, ¿por qué conocemos personas muy talentosas que no son altamente exitosas? Este no es un libro en contra del talento. Yo creo en la importancia del talento. ¿Y cómo no hacerlo? Todos los líderes exitosos comprenden su importancia. El legendario entrenador de fútbol americano, Lou Holtz, me dijo una vez: John, he entrenado equipos que tienen buenos jugadores y he entrenado equipos que tienen malos jugadores. Soy un mejor entrenador cuando tengo buenos jugadores. Entre más talento tenga un equipo de deportes, negocios o servicios, mayor será el potencial y mejor será el líder. Yo no quiero minimizar la importancia del talento. El talento es un don de Dios que debe ser celebrado. Cuando observamos a las personas talentosas, debemos maravillarnos de su habilidad. Al leer libros de liderazgo de Jack Welch, me asombra su profunda sabiduría combinada con el sentido común. No es sorprendente que él haya podido darle vuelta a General Electric y elevarla a una posición dominante dentro del mundo corporativo de los Estados Unidos. Él es un líder nato. Cada vez que tengo la oportunidad, asisto a los conciertos de Sarah Brightman. Su voz la separa de otros artistas vocales. Con frecuencia cierro mis ojos y solo la escucho cantar, maravillándome de la habilidad de esta diva. Sarah Brightman es una vocalista nata. El fútbol americano profesional de Atlanta subió a un nuevo nivel cuando Michael Vick llegó allí. Su capacidad para ir detrás de una pelota garantiza la emoción de todos los que ven el juego. Él ha elevado a su equipo y al número de los admiradores de los Falcons con sus talentos extraordinarios. Michael Vick es un atleta nato. El talento puede capacitar a las personas para hacer cosas extraordinarias y debemos reconocer el talento de las personas y maravillarnos de sus logros. Debemos separar lo que pueden hacer de lo que son. Fred Smith, autor y expresidente de la asociación Fred Smith, me compartió un poco de su sabiduría hace muchos años. Me dijo: la habilidad por lo general es más grande que la persona. Lo que quiso decir con esto es que el talento de algunas personas es mayor que otros atributos personales importantes, tales como el carácter y el compromiso. Como resultado, con frecuencia no llegan a elevarse al mismo nivel de su talento. Las personas talentosas siempre están tentadas a apoyarse en sus habilidades o desean que otras personas las reconozcan, pero que pasen por alto sus deficiencias. ¿No han conocido personas que debieran estar en la cima, pero no lo están? Tenían todo el talento que necesitaban, pero aún así no pudieron triunfar. Entonces, ¿es el talento suficiente? Sí, pero solamente en el principio. El talento sobresale, te hace conocer. En el principio, el talento te separa del resto, te da un comienzo con ventaja sobre los demás. Por esta razón, el talento natural es el regalo más grande en tu vida, pero la ventaja que te da solo dura un poco de tiempo. El talento es solamente el punto de comienzo en los negocios. Tú tienes que seguir trabajando tu talento. Muchas personas talentosas que comienzan con una ventaja con respecto a los demás pierden esa ventaja porque se apoyan en ese talento en lugar de elevarlo. Asumen que el talento por sí mismo los mantendrá en ventaja. Ellos no se dan cuenta del principio que dice: si solo navegan sin remar, otros pronto les pasarán. El talento es más común de lo que ellos piensan. El autor de grandes éxitos de librería, Stephen King, afirma: el talento es más barato que la sal. Lo que separa a los individuos talentosos de los exitosos es el esfuerzo completo. Notamos que se necesita más que talento para lograr el éxito. Entonces, ¿qué se necesita para triunfar? ¿Dónde nos deja esto a ti y a mí? ¿Pueden todos ser exitosos? ¿Y dónde encaja el talento? Esto es lo que yo creo. Primero, todo el mundo tiene talento. Las personas tienen el mismo valor, pero no la misma habilidad. Algunas personas parecen ser bendecidas con una multitud de talentos. La mayoría de nosotros tiene menos habilidades, pero debes saber esto. Todos tenemos algo que podemos hacer bien. En su libro, Ahora descubra sus fortalezas, Marcus Buckingham y Donald O. Clipston dice que cada persona es capaz de hacer algo mejor que otras 10.000 personas. Y apoyan esta afirmación con investigación sólida. Le llaman a esta área la zona fuerte y alientan a las personas para que la encuentre y saquen el máximo provecho. No importa qué tan consciente seas de tus habilidades, cómo te sientas acerca de ti mismo o si anteriormente hayas logrado el éxito, tienes talento y tú puedes desarrollarlo. Segundo, desarrolla el talento que tienes, no el que quieres. Si te preguntara, ¿quién tendría más éxito? ¿La persona que se apoya en su talento solamente o la persona que se da cuenta de su talento y lo desarrolla? La respuesta sería obvia. Ahora déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas dedican la mayoría de su tiempo a enfocarse en reforzar sus debilidades? Una de las cosas que enseño a las personas en mis conferencias es que dejen de pensar en sus debilidades y empiecen a trabajar en sus puntos fuertes. Lo que quiero decir con esto es que se enfoquen en sus habilidades, no en los asuntos de actitud y de carácter, los cuales deberían ser analizados. La pregunta se mantiene. ¿Qué es lo que crea la efectividad que Peter Drucker dice que es necesaria para convertir el talento en resultados? Surge de las decisiones que haces. Las decisiones clave que hagas, aparte de tu talento natural, te separarán de los demás que solo tengan talento. He descubierto 13 decisiones clave que se pueden hacer para ampliar el talento de cualquier persona. 1. Creer eleva tu talento. 2. La pasión estimula tu talento. 3. La iniciativa activa tu talento. 4. El enfoque dirige tu talento. 5. La preparación posiciona tu talento. 6. La práctica afina tu talento. 7. La perseverancia sostiene tu talento. 8. El valor prueba tu talento. 9. La disposición de aprender amplía tu talento. 10. El carácter protege tu talento. 11. Las relaciones influyen en tu talento. 12. La responsabilidad fortalece tu talento. 13. El trabajo en equipo multiplica tu talento. Toma estas decisiones y puedes ser una persona extra talentosa. Si tienes talento, estarás solo. Si tienes más que talento, sobresaldrás. Pienso que las ideas de este audiolibro pueden ayudarte. El talento nunca es suficiente fue inspirado por algo que me sucedió en el 2004. El entrenador Jim Tressel me pidió que hablara al equipo de fútbol americano del estado de Ohio, el fin de semana en que ellos jugaban contra Michigan. Era más que un compromiso para mí. Era un sueño hecho realidad. Crecí en Ohio y he sido un admirador de los Buckeyes toda mi vida. El entrenador Tressel había leído mi libro Hoy Importa. Debido a que sus jugadores eran muy jóvenes y él quería enseñarles a que se enfocaran en la temporada de fútbol del 2004, el equipo estudió ese libro todo el año. El entrenador Tressel quería que yo le hablara al equipo en ese último y más importante juego de la temporada regular. Fue una experiencia inolvidable. Les hablé un viernes por la noche, caminé con ellos al estadio y el sábado, y fui a sus vestidores donde vi un reloj que contaba los minutos antes del juego con Michigan, que también decía, «Hoy importa». ¿Podría haber algo mejor? Sí. El entrenador Tressel se me acercó y me dijo, John, tú y yo guiaremos al equipo al campo de juego. Enfrente de 100.000 fanáticos corrimos al campo. Nunca olvidaré ese momento. ¿Podría haber algo mejor? Sí. Estuve todo el tiempo viendo el partido desde la banca de los jugadores. Y todavía mejor fue que Ohio ganó. ¿Qué tiene que ver esto con el talento nunca es suficiente? Antes de mi visita, el entrenador Tressel me había enviado alguna información del equipo para que yo me preparara. Una de las cosas era el manual del ganador. el cual contenía un artículo titulado «Cosas que no requieren de talento». Enfatizaba que características tales como la puntualidad, el esfuerzo, la paciencia y la ayuda desinteresada eran importantes para el equipo de fútbol de Ohio. Ninguna de esas cosas requería ningún talento. El entrenador Tressel me dijo que él y su personal estaban intentando ayudar a los jugadores talentosos a que se dieran cuenta que el talento por sí solo no era suficiente. Me encantó ese artículo y pensé que si escribía un libro sobre el tema, podría ayudar a muchas personas. Las personas que descuidan la importancia de tomar las decisiones correctas para soltar y aprovechar al máximo sus talentos, continuamente tienen rendimiento bajo. Su talento les permite sobresalir, pero sus malas decisiones les hacen descender. Sus amigos, sus familiares, sus entrenadores, sus jefes ven su habilidad, pero se preguntan por qué frecuentemente no sobrepasan las expectativas. Su talento les da la oportunidad, pero sus malas decisiones les cierran sus puertas. El talento es concebido, pero debes ganarte el triunfo. En contraste, las personas extra talentosas logran alcanzar su potencial. Con frecuencia se desempeñan por encima de lo esperado. Las personas ven su habilidad y se asombran de cómo sobrepasan continuamente las expectativas. Su talento les da la oportunidad y sus buenas decisiones les abren la puerta para un éxito aún mayor. La vida es un asunto de decisiones y cada decisión que haces, te hace. No obstante, una de las decisiones más importantes que harás es: ¿en quién te convertirás? La vida no es solamente tener una buena mano en un juego de naipes. Uno no puede controlar eso porque el talento es dado por Dios. La vida es saber jugar bien esa mano, y eso se determina mediante tus decisiones. Talento más decisiones correctas es igual a una persona extra talentosa. Las personas extra talentosas son aquellas que aprovechan al máximo su talento, logran su potencial y cumplen su destino. Estaba leyendo un libro del Dr. Seuss a mis nietos llamado «Oh, cuán lejos llegarás». Encontré en él una maravillosa verdad que decía: «Tienes un cerebro en tu cabeza, tienes pies en tus zapatos, puedes moverte en la dirección que te plazca». Lo creo con todo mi corazón. Mi oración es que este audiolibro, El talento nunca es suficiente, te ayude a tomar buenas decisiones que te capaciten para convertirte en una persona extra talentosa, basada en el fundamento de tus habilidades y que vivas tu vida a todo tu potencial. 1. Creer eleva tu talento. Para la mayoría de las personas, el primero y el más grande obstáculo hacia el éxito es creer en sí mismas. Una vez que las personas descubren cuál es su mejor área, el área donde ellas son más dotadas, lo que las limita no es la falta de talento, es la falta de confianza en sí mismas, lo cual es una limitación autoimpuesta. No creer en sí mismo funciona como un techo sobre el talento. Sin embargo, cuando las personas creen en sí mismas, liberan un poder y recursos que inmediatamente las llevan a un nivel más alto. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. Creer te ayuda a ver la imagen y a alcanzarla. Se ha convertido en una leyenda del deporte estadounidense. Las personas le llaman la garantía. En un tiempo parecía ser una declaración escandalosa de parte de un atleta de alto nivel cuyo equipo era el menos favorito para el gran juego. Ocurrió el 9 de enero de 1969, 3 días antes del tercer campeonato de fútbol americano, la primera vez que iba a ser llamado el Super Bowl. Y fueron solo 8 palabras las que pronunció el mariscal de campo del equipo de los Jets, Joe Namath. Los Jets ganarán el domingo, se los garantizo. Esa osada declaración puede parecer no tan notable el día de hoy. Desde los tiempos de Muhammad Ali, declaraciones como estas son comunes en los deportistas, pero las personas no escucharon antes declaraciones como esas de jugadores de la Liga Americana de Fútbol, cuyos equipos habían estado en existencia solamente por 8 años. La Liga de Fútbol Americano era considerada inferior. En los 2 campeonatos previos, los equipos de la Liga Americana de Fútbol habían sido aplastados. La mayoría de los expertos creían que faltarían muchos años antes de que un equipo de la Liga Americana de Fútbol pudiera competir a nivel de cualquier equipo de la Liga Nacional de Fútbol. El equipo de los Colts, de la Liga Nacional de Fútbol, eran los favoritos para ganar este juego de campeonato con un mínimo de 18 o 19 puntos de ventaja. La garantía de Namath pudo parecer escandalosa, pero era más que simple arrogancia. A pesar de que Namath era rápido para aceptar la responsabilidad de las entrevistas cuando los Jets perdían, siempre demostró una poderosa confianza en sí mismo. Él creía en sí mismo, en su equipo y en su habilidad para ganar el juego. La habilidad para creer en sí mismo era algo que podía verse desde su niñez. Joe Namath siempre poseyó un talento atlético. Venía de una familia de atletas. Sus primeros entrenadores fueron sus familiares. John, su padre, dedicó mucho tiempo a enseñarle cómo tirar y pegarle a una bola de béisbol y le enseñó qué hacer en varias situaciones del juego. Sus hermanos también contribuyeron. Bobby comenzó a enseñarle la posición de mariscal de campo cuando Joe tenía solo 6 años y Frank hacía ejercicios con él y lo apaleaba cuando no se desempeñaba bien en sus prácticas familiares. Mientras crecía, Joe era pequeño y ligero para su edad. Algunas personas lo subestimaban debido a ello. Cuando estaba en la escuela, un grupo de niños de un vecindario aledaño retaron a su amigo Linwood Alford a un partido de básquetbol. Linwood y Joe se presentaron a jugar ese día, y Linwood recuerda. Ellos se reían, pensando, ¿quién es este niño escuálido? ¿Cómo piensas ganar con este enclenque? Joe parecía ser alguien fácil de vencer, pero no lo era. Si lo tirabas al suelo, se levantaba, decía Alford. La clave que desató su talento ocurrió cuando Joe Namath tenía 8 años. Llegó a la casa con el uniforme de su primer equipo de béisbol, los Elks. La biografía de Namath presenta un intercambio que ocurrió entre Joe y su padre John. ¡Qué bonito, hijo! Te queda muy bien. Joe era el niño más pequeño del equipo, y el más joven también. Probablemente un año menor. ¿Sabes, papá? Los otros niños son tan buenos, dijo. Son más grandes que yo. No creo que tenga ninguna oportunidad contra ellos. En ese caso, quítate el uniforme ahora mismo, le dijo su padre. Devuélveselo al entrenador y dile que no puedes estar en el equipo porque los otros chicos son mejores que tú. Joe miró a su padre con ojos tristes. Pero papá, no puedo hacer eso. Si no puedes estar en el equipo, ¿de qué te sirve un uniforme? Pero papá, le dijo, ellos son tan buenos. Tú también lo eres. Puedes atrapar las pelotas, puedes batear y sabes cuáles jugadas debes hacer. John le dio una lección al chico: devolver el uniforme o practicar con el equipo. Si después de la práctica no se sentía que él era mejor que los otros niños, él podía renunciar. Joe dijo que intentaría. Como resultado de ello, se convirtió en el mejor jugador del equipo de los Elks. La capacidad de creer en sí mismo que John Namath intentó inculcar en su hijo fue bien utilizada. En el bachillerato, siendo jugador de básquetbol, era rápido, podía tirar y como pocos, podía hundirla. Como jugador de fútbol americano, hizo que su equipo Beaver Falls ganara el campeonato de la Liga Atlética Interescolar del Oeste de Pensilvania. Antes de uno de los juegos, cuando Joe tenía un tobillo dolorido, el mariscal de campo a quien le tocaba patear la pelota le aseguró a su entrenador, «No se preocupe, entrenador, no tendremos que patear la pelota». Namath fue reclutado del bachillerato y algunos se refieren a él como el mejor mariscal de campo del país. Pasó a la Universidad de Alabama, donde se convirtió en estrella y dirigió a Crimson Tide a un campeonato nacional. Saliendo de la universidad, Namath fue considerado otra vez el mejor mariscal de campo de su clase. Se dice que los Gigantes de Nueva York lo querían, pero los Jets de Nueva York se lo ganaron. Namath firmó un contrato en 1965 cuyos términos nunca habían sido vistos antes en el fútbol profesional o en cualquier otro deporte. Por 3 años, Namath jugó como nunca, rompió récords de pases, tuvo cirugías en la rodilla y dirigió su equipo durante una temporada de derrota, pero nunca dejó de creer en sí mismo. Él sabía que podía jugar y llevar a su equipo a la victoria. En 1968, finalmente llevó a su equipo a obtener la victoria en un campeonato de la LFA. A él no le importaba que la gente pensara que los Jets pudieran ganarle a un equipo de la NFL. Él creía en sí mismo y en su capacidad para ganar. También convenció a su equipo. Namath había visto horas de videos de los Quoll, de la misma forma que él lo hacía con cualquiera de sus oponentes. «El monstruo de un ojo nunca miente», solía decir Namath, refiriéndose al proyecto que tenía en su apartamento. Le mostró a sus compañeros de equipo lo que él vio. Ellos podían ganar este juego, y eso fue lo que hicieron. Los Jets vencieron a los Colts 16-7. La mayoría de las personas consideran que esa fue la mayor decepción en la historia del Super Bowl. ¿Qué hubiera sucedido con Joe Namath si su padre no lo hubiera desafiado a creer en sí mismo y en su habilidad cuando solo tenía 8 años? Quizás hubiera acabado como sus hermanos, atletas talentosos que no terminaron la escuela ni la universidad y se fueron a trabajar en el molino de la localidad o en un taller mecánico. O quizás se hubiera convertido en un estafador del billar. No lo sabemos, pero una cosa es cierta. No hubiera terminado siendo parte del Salón de la Fama de Canton, Ohio. Se necesita más que talento para terminar allí. Se necesita creer en sí mismo. Primero, creer en tu potencial. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. El inventor Thomas Edison declaró: si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, literalmente nos sentiríamos anonadados. Con frecuencia vemos lo que es y no lo que podría ser. Las personas veían un Joe Namath cuando estaba en la escuela y lo que veían era un niño flaco y pequeño. Cuando lo veían en el bachillerato, lo vieron como un chico que se rodeaba con malas compañías y no hacía su tarea. Cuando lo vieron junto con los profesionales, lo vieron como alguien que tenía malas rodillas, pero él se vio a sí mismo como un campeón. Si pudieras verte a ti mismo en términos de tu verdadero potencial, no te reconocerías. Yo creo en el viejo dicho que dice: nuestro potencial es el regalo de Dios para nosotros, y nuestro regalo para Él es hacer ese potencial una realidad. El caricaturista Charles Schulz ofreció esta comparación. La vida es como una bicicleta de 10 velocidades. La mayoría de nosotros tenemos cambios que nunca utilizamos. ¿Para qué tenemos esos cambios? ¿No es bueno viajar por la vida sin sudar un poco? Entonces, ¿cuál es el problema? La mayoría del tiempo es pura limitación autoimpuesta. Nos limita tanto como las verdaderas. La vida ya es difícil de por sí y la hacemos más difícil cuando nos imponemos limitaciones adicionales nosotros mismos. Charles comentó: cuando un hombre se pone un límite en lo que va a hacer, se ha puesto un límite en lo que puede hacer. En el año 2001 me invitaron a Mobile, Alabama, para hablar ante 600 entrenadores y exploradores de la NFL en el Senior Bowl. Es un juego donde participan los dos equipos más importantes de universidades que hayan sido invitados para participar porque la NFL cree que tienen potencial. Por la mañana hablé sobre las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo que había sido publicado recientemente y por la tarde asistí a la sesión de entrenamiento en la cual los jugadores eran probados en diferentes áreas: velocidad, tiempo de reacción, habilidad para saltar, etcétera, etcétera. Uno de los entrenadores, Dick Vermeil, habló conmigo mientras observaba. Me dijo en un momento: «¿Sabes? Podemos medir sus habilidades, pero es imposible medir el corazón. Solo el jugador puede determinar eso. Tu potencial es tu decisión. No importa lo que otros piensen, no importa de dónde vengas, no importa cuál era tu perspectiva de ti mismo antes en tu vida. Se trata de lo que hay dentro de ti y cómo puedes extraerlo. No utilizar todo tu potencial es una verdadera tragedia. Para lograr tu potencial debes creer en él y determinar que vas a vivir más allá de una vida promedio. Segundo, creer en ti mismo. Una cosa es creer que uno posee un potencial notable y otra cosa es tener la suficiente fe en uno mismo como para pensar que uno puede lograrlo. En lo que respecta a creer en ellas mismas, las personas se vuelven agnósticas. Esto no solamente es una vergüenza, sino que también los detiene de convertirse en aquello que podrían ser. Las personas que creen en sí mismas pueden obtener mejores trabajos y desempeñarse mejor que aquellas que no lo hacen. Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, hizo una investigación en una compañía de seguros de vida y encontró que los vendedores que esperaban tener éxito vendieron 37% más seguros que aquellos que no pensaban así. El impacto de creer en sí mismo comienza desde temprano. Algunos investigadores afirman que en lo que respecta al logro académico escolar, existe una correlación más grande entre la confianza en sí mismo y el logro que entre el coeficiente intelectual y el logro. El abogado y experto en mercadeo, Kerry Randall, hizo el siguiente comentario. Las personas exitosas creen en sí mismas, especialmente cuando otros no lo hacen. No hay mejor ejemplo de ello que en los deportes. Los entrenadores me han dicho que entre los jugadores, la confianza en sí mismo es muy importante en un juego difícil. Durante los momentos del juego más complicados, algunos jugadores buscan la pelota, otros se alejan de ella. Aquellos que buscan la pelota son los que tienen más confianza en sí mismos, como Namath, quien mantuvo una pelota hasta el último segundo durante un juego de básquetbol del bachillerato cuando su equipo iba perdiendo por un punto. Aunque el jugador más importante de su equipo le decía, «Pásame la pelota», Namath se mantuvo calmado e hizo el tiro con el cual ganaron el partido. Solamente si crees en ti mismo, podrás lograr todo tu potencial. Tercero, creer en tu misión. ¿Qué otra cosa es necesaria para elevar tu talento? Creer en lo que estás haciendo. De hecho, cuando las probabilidades están en tu contra para lograr lo que deseas, la confianza en ti mismo te ayudará a lograrlo. William James afirmó, «Lo único que te garantiza la conclusión exitosa de una tarea dudosa es tu confianza inicial de que puedes hacerlo». ¿En qué forma esta clase de confianza te ayuda? Creer que tu misión te capacitará. Tener confianza en lo que haces nos da el poder para lograrlo. Las personas que tienen confianza en sí mismas generalmente evalúan una tarea antes de realizarla y saben si pueden hacerla. Hay poder al hacerlo. Creer que tu misión te estimulará. Una mujer con voluntad para triunfar tendrá personas negativas a su lado. Un hombre con una misión tendrá críticas a su alrededor. ¿Qué es lo que hace que tales personas sigan adelante aún en ese ambiente negativo? Ellos creen en la misión. Creer en tu misión amplía tu perspectiva. Entre más creas en tu potencial, en ti mismo, en tu misión, más podrás lograr. Si sigues creyendo, un día estarás haciendo lo que alguna vez consideraste imposible. El actor Christopher Reeve tenía esa perspectiva y lo llevó muy lejos. Una vez dijo ante una audiencia, «En la pared de mi cuarto, cuando estaba en rehabilitación, tenía una imagen del transbordador espacial», autografiado por cada uno de los astronautas de la NASA. Encima de la foto decía, «No hemos encontrado nada que sea imposible». Ese debe ser nuestro motivo. Es algo que debemos hacer juntos. Muchos de nuestros sueños al principio parecen imposibles, luego parecen improbables, y luego, cuando esforzamos nuestra voluntad, se convierten en inevitables. Si podemos conquistar el espacio exterior, debemos poder conquistar también nuestro espacio interior. La frontera del cerebro, el sistema nervioso central y todas las aflicciones del cuerpo que destruyen tantas vidas y nos roban tanto potencial. ¿Crees en tu misión? ¿Tienes confianza en ti mismo de que puedes lograr grandes cosas? ¿Esperas lograr tus metas? Esos son ingredientes necesarios para elevar tu talento del potencial al resultado. Necesito decir una cosa más acerca de la misión. Necesitamos incluir a las personas. Solamente una vida que se vive para los demás vale la pena. Cuando realices tu misión, los demás a tu alrededor dirán, «Mi vida es mejor como resultado» o «Mi vida es peor como resultado». Si tú piensas que no será la primera frase, entonces la misión no vale la pena continuarla. Talento más capacidad de creer es igual a una persona extra talentosa. ¿Quieres convertirte en una persona extra talentosa? Al hacerlo se inicia una cadena natural de acciones que comienza con el hecho de creer en sí mismo y termina con una acción positiva. Creer en sí mismo determina las expectativas. Si quieres que tu talento se eleve a un nivel más alto, no empieces a enfocarte en tu talento. Comienza dominando el poder de tu mente. Tus creencias controlan todo lo que haces. El logro es más que una cuestión de esforzarse o de ser más listo. También es una cuestión de creer de manera positiva. Alguien lo llamó el síndrome de la seguridad. Si esperas fracasar con seguridad, lo harás. Si esperas tener éxito con seguridad, lo harás. Serás externamente lo que crees de ti internamente. Los triunfos personales comienzan con un cambio en lo que crees. ¿Por qué? Porque tus creencias determinan tus expectativas y tus expectativas determinan tus acciones. Una creencia es un hábito de la mente en el cual la confianza se convierte en una convicción que abrazamos. A la larga, una creencia es más que una idea que una persona posee. Es una idea que posee a la persona. Benjamin Franklin dijo: "Bienaventurado es aquel que no espera nada, porque nunca será decepcionado". Si quieres lograr algo en la vida, tienes que estar dispuesto a desilusionarte. Necesitas esperar tener éxito. ¿Significa eso que siempre lo harás? No. Fracasarás, cometerás errores, pero si esperas triunfar, tu talento se aprovechará al máximo y seguirás intentando. Luego, como John Namath, con el tiempo lo lograrás. El abogado Kerry Randall dijo: "En contraste a la opinión popular, la vida no mejora por azar, la vida mejora al cambiar". Y este cambio siempre sucede de manera interna, es un cambio de pensamiento que crea una mejor vida. El mejoramiento requiere cambio, pero este cambio requiere confianza. Las expectativas determinan las acciones. Fred Smith, uno de mis mentores y el autor del libro Dirigiendo con Integridad, dice que uno de los lingüistas que trabajan con la compañía Wycliffe Bible Translator le dijo que en 20 de los idiomas más primitivos del mundo, la palabra creencia es la misma palabra hacer. Cuando las personas se vuelven más sofisticadas, que empiezan a separar el significado de una palabra de la otra, ese consejo es muy importante porque muchas personas separan la creencia de la acción. Entonces, ¿cómo podemos reunir esas dos cosas nuevamente? Por medio de nuestras expectativas. No podemos vivir de una forma que sea incoherente con nuestras expectativas sobre nosotros mismos. Simplemente no puede ser. Una vez supe una historia que no he podido confirmar acerca de un pionero de la aviación que construyó un avión un año antes de que los hermanos Wright hicieran su histórico vuelo en Kitty Hawk. El avión estaba en el granero del inventor porque él tenía miedo de volarlo. Quizás porque nunca se había hecho eso antes o porque tal vez esperaba fracasar, no lo sé. Se dice que luego se supo las noticias sobre Oliver y Wilbur Wright. Él sacó y voló su avión. Antes de eso, él no creyó en sí mismo lo suficiente como para arriesgarse. Hay dos clases de personas en este mundo, las que quieren que las cosas se realicen y las que no quieren cometer errores. Los hermanos Fry eran de la primera clase. El otro aviador era de la segunda clase. Si eres de la primera clase, tú ya esperas creer en ti mismo y te arriesgas, pero ¿qué sucede si eres de la segunda clase? Hay buenas noticias. Puedes crecer. Una historia en el libro de Robert Schuller: "Los tiempos difíciles no permanecen, pero sí las personas fuertes". Se trata de Sir Edmund Hillary, quien fuera la primera persona en llegar a la cima del monte Everest, junto con el tibetano Tenzin Norgay. Antes de su éxito en el Everest, Hillary había sido parte de otra expedición en la cual el equipo no solamente había fracasado en lograr llegar a la cima, sino también había perdido a uno de sus miembros. En una recepción para los miembros de la expedición en Londres, Hillary se puso de pie para hablar a la audiencia. Detrás de la plataforma había una fotografía grande del Everest. Hillary giró su rostro hacia la imagen de la montaña y exclamó: "Monte Everest, tú nos has vencido, pero volveré y te venceré, porque tú no puedes hacerte más grande, pero yo sí". No sé cuáles son tus desafíos. Puede que se hagan más grandes cada día o tal vez sean tan grandes como el monte Everest, pero esto sí sé. La única forma en que tú puedes enfrentar los desafíos de manera efectiva es esperándolos. Uno no vence los desafíos haciéndolos más pequeños, uno los vence haciéndose uno mismo más grande. Las acciones determinan los resultados. Los resultados surgen de las acciones. Esto parece obvio en el terreno de la física. La tercera ley del movimiento de Sir Isaac Newton declara que por cada acción existe una reacción opuesta E igual. Sin embargo, en el terreno humano muchas personas no hacen esa conexión. Sencillamente esperan tener buenos resultados. La esperanza no es una estrategia. Si quieres buenos resultados, necesitas realizar buenas acciones. Si deseas realizar buenas acciones, necesitas tener expectativas positivas. Para tener expectativas positivas, tienes que creer primero. Todo llega a ese punto. Una actividad popular para los turistas en Suiza es escalar montañas. No la clase de escalada que hacen los montañistas en los picos más altos del mundo. Quizás sea más correcto llamarlo caminatas de alta altura. Los grupos salen de un campamento base, temprano en la mañana, con la intención de lograr llegar a la cima de la montaña a la mitad de la tarde. Hablé con un guía acerca de sus experiencias con estos grupos y él describió un fenómeno interesante. Me dijo que en la mayoría de esas expediciones el grupo se detiene a mitad del camino, donde los escaladores pueden comer, descansar y prepararse para la última parte de la rigurosa escalada. Invariablemente, algunos miembros del grupo optan por el calor y la comodidad del lugar de descanso donde se encuentran y deciden no continuar hasta la cima. Cuando el resto del grupo se va, los que se quedan se sienten felices. Es una fiesta, pero cuando las sombras comienzan a caer, muchos se acercan a la ventana mirando a la montaña y el lugar se vuelve callado mientras esperan que los escaladores regresen. ¿Por qué sucede eso? Se dan cuenta que han perdido la oportunidad especial. La mayoría de ellos nunca regresarán a esa parte del mundo. No podrán tener la oportunidad de escalar esa montaña otra vez. Perdieron su oportunidad. Lo mismo sucede con las personas que no aprovechan su talento al máximo, que no creen en sí mismos y en su potencial, que no actúan por lo que creen ni aprovechan lo máximo de cada oportunidad. No permitas que esto te pase a ti. Vive la vida para la cual fuiste diseñado. Intenta verte a ti mismo como debieras ser y luego haz todo lo que sea posible para creer que puedes convertirte en esa persona. Ese es el primer paso importante para convertirse en una persona extra talentosa. 2. La pasión estimula tu talento. ¿Qué es lo que lleva a las personas a la cima? ¿Qué es lo que los hace arriesgarse, seguir adelante y hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos? No es el talento, es la pasión. La pasión es más importante que un plan. La pasión crea fuego, le provee fuerza. Todavía no conozco a ninguna persona que sea apasionada y que le falte energía. Mientras la pasión se encuentre allí, no importa si fracasan, no importa cuántas veces caigan, no importa si los demás están en contra de ellos o si las personas dicen que ellos no pueden triunfar. Seguirán adelante y sacarán provecho de cualquier talento que ellos posean. Son personas extra talentosas y no se detienen hasta que tienen éxito. ¿Qué hace una persona como Rubén Martínez en un lugar como Miami, Arizona? Miami es un pequeño pueblo minero de 2.000 personas en la parte sureste de Arizona que ha cambiado poco desde su fundación en 1907. Cuando Rubén estaba creciendo en las décadas de los 40 y 50, la mayoría de los empleos del pueblo eran en la industria minera del cobre, tal como en la actualidad. Los padres de Rubén, inmigrantes mexicanos, trabajaban en las minas. No había mucho que hacer en Miami, pero Rubén tenía una mente curiosa y encontró una gran pasión en los libros. No necesariamente una tarea fácil cuando los padres no son grandes lectores y el pueblo es tan pequeño que ni siquiera tiene una biblioteca pública. Mi madre siempre quería que dejara los libros y limpiara el patio, recuerda Rubén. Así que me escondía en la letrina y leía allí porque nadie me molestaba. Estaba tan desesperado por leer que se volvió muy ingenioso. Todas las mañanas a las 6:45 dejaban el periódico en la casa del vecino. Tan pronto yo lo oía, me salía por la puerta de atrás, me apoyaba en la pared de la casa del vecino y leía el periódico desde el principio hasta el final. Luego lo doblaba y lo guardaba poniéndolo de nuevo donde lo encontré. Un día descubrieron a Rubén, pero su vecino no se molestó y más bien lo estimuló a que siguiera leyendo. Rubén también fue inspirado y ayudado por dos de sus maestros. Continuamente lo estimulaban para que siguiera leyendo y le prestaban libros. Cuando cumplió 17 años, Rubén se mudó a Los Ángeles buscando nuevas oportunidades. Al momento en que vio el Océano Pacífico, supo que nunca volvería a vivir en Arizona otra vez. Tomó cualquier trabajo que pudo. Trabajó como dependiente en una tienda de abarrotes, operador de grúa, en una fábrica, hasta en la metalúrgica de Belén, en Maywood. Una vez vio un anuncio de un colegio para barberos que le interesó mucho. «Vi tan blancas esas batas que usaban», dijo Martínez. «Era lo opuesto a lo sucio del mundo minero. Y yo quería lo limpio». En la década de los 70, Rubén Martínez abrió su propia barbería y se convirtió en su propio jefe. Estaba mejorando su propia vida. Aún así, no perdió su pasión por la lectura, una pasión que deseaba pasar a los demás, especialmente a los jóvenes en las comunidades hispanas y latinas. Según el Centro del Legado Nacional de las Artes, el nivel de lectura entre los hispanos se encuentra a la mitad de aquellos que no son hispanos. Martínez quería cambiar eso. Comenzó prestando volúmenes de su colección de 200 libros a las personas que esperaban que les cortaran el cabello. Había varios libros en español, como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y Don Quijote de la Mancha de Cervantes, y otros libros estadounidenses escritos por Hemingway y Silverstein, traducidos al español, y hasta una biografía autografiada del actor Anthony Quinn. Con frecuencia sus visitantes olvidaban regresarle sus libros, lo que frustraba a Martínez y hacía que hubiera menos libros para otras personas. ¿Cuál fue su solución? Comenzó a vender los libros. En 1993 Martínez ofreció libros a la venta por primera vez. Comenzó con 2 títulos, pero no pasó mucho tiempo antes de que las ventas aumentaran y empezó a vender más títulos. Se convirtió en un defensor de la literatura. Habló con los padres acerca de leerles a sus hijos. Habló a los jóvenes acerca de sumergirse en los libros. Unos años después, la barbería con libros se convertiría en una librería con una silla simbólica de barbero. Martínez le llamó a su tienda Librería Martínez y Galería de Arte. Comenzamos con 2 libros, dice Martínez, luego 10, luego 25. Poco a poco vendimos más de 2 millones de libros. Eso es lo que sucede cuando uno se atreve a soñar. La tienda ahora almacena 16.000 títulos y se ha convertido en una de las librerías más grandes del país en el idioma español. Martínez abrió una segunda tienda en el año 2001 y otra tercera tienda solo para niños. Él les dice a los padres, ¿ustedes quieren que su hijo esté al frente o atrás de la fila? Ustedes tienen que apoyar, estimular y leerle a su hijo. Si lo hacen, su hijo estará al frente de la fila y será alguien especial en este mundo. Leer causa eso. Martínez no se detiene allí. A sus 70 años, no tiene la intención de descansar en sus laureles. Él está animado por lo que hace. Hice más dinero cortando cabello que vendiendo libros, denota Martínez, de 64 años. Pero el gozo de mi vida es lo que estoy haciendo ahora. Martínez quiere crear una cadena bilingüe de librerías estilo Borders en toda la nación, esperando establecer 25 tiendas para el año 2012. Si me hubiera mantenido en mis trabajos de fábrica, observa Martínez, estaría viviendo ahora en una casa muy cómoda y pensionado, pero escogí seguir mi propio camino como barbero, y ahora con las librerías voy a trabajar por el resto de mi vida. Mis hijos piensan que estoy loco. ¡No! Él no está loco, solo está lleno de pasión. La pasión puede llenar con energía cada aspecto de la vida de una persona, incluyendo su talento. ¿Has conocido alguna vez a alguna persona que tenga gran pasión y que le falte energía para actuar? Lo dudo. Una persona apasionada con un talento limitado puede desempeñarse mejor que una persona pasiva que posea un gran talento. ¿Por qué? Porque las personas apasionadas actúan con un entusiasmo ilimitado y eso las hace seguir adelante. El talento sumado con la pasión da energía. Los autores Robert J. Kriegel y Louis Butler citan un estudio de 1.500 personas en un periodo de 20 años que muestra cómo la pasión hace una diferencia significativa en la carrera de una persona. Al inicio del estudio, el grupo estaba dividido en Grupo A, 83% de la muestra, quienes se embarcaron en una carrera escogida con las perspectivas de hacer dinero ahora para poder hacer lo que quisieran después. Y el grupo B, el otro 17% de la muestra, quienes habían escogido la carrera por la razón contraria, buscaron lo que querían hacer ahora para preocuparse por el dinero después. La información demostró una revelación sorprendente. Al final de los 20 años, 101 de los 1.500 se habían convertido en millonarios. De los millonarios, solo uno no pertenecía al grupo A. O sea que 100 personas del grupo se hicieron millonarias y ellas eran las que habían escogido seguir lo que les encantaba hacer. El viejo dicho tiene razón. Encuentra algo que quieras hacer tanto que lo harías gustosamente sin recibir dinero por ello. Si lo aprendes a hacer bien, algún día las personas te pagarán por eso. Realmente no existe ningún sustituto para la pasión en lo que respecta a llenar tu talento de energía. Escuchemos lo que la pasión puede hacer por ti. Primero, la pasión es el primer paso para el logro. Disfrutar lo que uno hace es la llave que abre la puerta del logro. Cuando no te gusta lo que estás haciendo, se nota fácilmente, sin importar cuánto intentes fingir. Es difícil llegar a lograr algo cuando uno no tiene el deseo de hacerlo. Es por eso que la pasión es tan importante. Se dice que una vez vino un joven vano a hablar con el filósofo Sócrates y le dijo: «Oh, gran Sócrates, vengo a ti buscando conocimiento». Viendo Sócrates que este era un joven fatuo y superficial, lo llevó al mar y se metieron hasta que el agua les llegaba a la cintura. Luego le preguntó: «Dime otra vez qué es lo que quieres». «Sabiduría, gran Sócrates», le dijo el joven. El filósofo lo zambulló. Cuando lo sacó, le preguntó nuevamente: «¿Qué es lo que quieres?». «Sabiduría, oh sabio». Y fue todo lo que pudo decir antes de que Sócrates lo volviera a zambullir en el agua, esta vez por un rato más largo. «¿Qué es lo que quieres?», le preguntó el viejo una vez que lo sacó del agua. El joven tosía y tomaba aire. «¡Aire!», gritó. «¡Necesito aire!». «Cuando quieras sabiduría tanto como quieres el aire, obtendrás sabiduría», le dijo Sócrates mientras volvía a la playa. La única forma para lograr algo de significado en la vida es que realmente lo quieras. La pasión provee eso. Segundo, la pasión aumenta la fuerza de voluntad. Una de mis tareas como maestro motivador es intentar ayudar a las personas a que logren todo su potencial. Por años, intenté explicar la pasión a las audiencias mostrándoles el lado equivocado. Solía decirles a las personas lo que me apasionaba, lo que me hacía querer vivir y hacer y dar lo mejor de mí. Pero me di cuenta que no estaba teniendo el efecto deseado. Las personas no reaccionaban correctamente. No podía encender la pasión de los demás al compartirles la mía. Decidí cambiar mi enfoque. En lugar de compartir mi pasión, comencé a ayudar a los demás a descubrir su pasión. Para hacer eso, les hice estas preguntas. ¿Acerca de qué cosas te gusta cantar? ¿Cuáles son las cosas que te hacen llorar? ¿En qué sueñas? Las dos primeras preguntas hablan de lo que te toca a un nivel muy profundo. La tercera responde a lo que realmente te trae una realización el día de mañana. Las respuestas a estas preguntas con frecuencia pueden ayudar a las personas a descubrir su verdadera pasión. Aun cuando todos pueden poseer pasión, no todos se toman el tiempo para descubrirla. Y esa es una vergüenza porque la pasión es el motor de la voluntad. La pasión cambia tus «tengo que» en un «quiero hacerlo». Lo que logramos en la vida se basa menos en lo que queremos y más en cuánto lo queremos. El secreto de la fuerza de voluntad es lo que alguien una vez llamó «poder del deseo». Si las personas quieren algo lo suficiente, por lo general, encontrarán la fuerza de voluntad para lograrlo. Uno no puede ayudar a las personas para que sean triunfadoras a menos que ellas quieran triunfar. Los campeones se hacen campeones desde adentro, no desde afuera. Tercero, la pasión produce energía. Cuando tienes pasión, te llenas de energía. No tienes que producir perseverancia. Ella está presente de manera natural en ti. Te ayuda a disfrutar el viaje tanto como llegar al destino. Sin ella, el logro se convierte en un camino difícil y largo. Por muchos años, mi esposa Margaret me ha llamado el conejo Energizer, debido a los comerciales donde el conejo operado a baterías sigue y sigue y sigue. Yo creo que ella lo hace por una buena razón. Tengo mucha energía. Siempre hay cosas que espero hacer, personas que quiero ver y metas que deseo alcanzar. La razón es la pasión. Con frecuencia decimos que existen personas de alta energía o de baja energía basados en lo que ellas hacen, pero he llegado a la conclusión de que sería más apropiado llamarlas personas de alta o baja pasión. Durante una sesión de preguntas y respuestas en una conferencia, una persona me preguntó: «¿Cuál es el secreto de su pasión?». Lo pensé por un momento y después le dije: «Primero, soy talentoso en lo que hago. Punto fuerte. Segundo, lo que hago causa una diferencia. Resultados. Tercero, cuando hago las cosas para las que fui diseñado, me siento realmente vivo. Propósito». Yo creo que todas las personas apasionadas se sienten de esa forma. El pionero de la aviación, Charles Lindbergh, dijo: «La mejor carga de adrenalina es estar haciendo lo que uno quiere hacer. Se siente como si uno pudiera volar sin un avión. Sé como Rubén Martínez, que todavía sigue siendo fuerte aún después de los 60, ¿qué es lo que le da tal energía? Su pasión. Cuarto, la pasión es el fundamento de la excelencia. La pasión puede transformar a alguien de una persona promedio a una persona excelente. Te puedo decir eso por experiencia. Cuando estaba en el bachillerato, yo no era un gran estudiante. Mis prioridades eran el básquetbol, los amigos y luego, al último, los estudios. ¿Por qué? Porque jugar básquetbol y disfrutar un tiempo con mis amigos eran cosas que me apasionaban. Yo estudiaba, pero solamente para complacer a mis padres. La escuela no me apetecía mucho. Sin embargo, todo cambió cuando fui a la universidad. Por primera vez estaba estudiando materias que me importaban. Eran interesantes y me servirían en el futuro de mi carrera. Mis calificaciones subieron por la pasión que tenía. Durante el bachillerato, yo me encontraba algunas veces en la lista del director, lo cual no es algo bueno. Pero en la universidad, yo me encontraba continuamente en otra lista, una lista de honor. La pasión encendió mi deseo para lograr hacer las cosas con excelencia. Talento más pasión es igual a una persona extra talentosa. Si no posees la energía que deseas, necesitas encender tu pasión. Te sugiero lo siguiente. Primero, dale prioridad a tu vida de acuerdo con tu pasión. A principios de la década de los 70, me di cuenta de que mi talento y mi potencial podrían ser aprovechados al máximo si combinaba mi pasión con mis prioridades. Dedicaba demasiado tiempo a hacer tareas en las cuales no tenía ni talento ni pasión. Tuve que hacer un cambio, alinear aquello que me hacía sentir apasionado con lo que estaba haciendo. Eso causó una enorme diferencia en mi vida. No eliminó los problemas que tenía ni removió mis obstáculos, pero me capacitó para enfrentarlos con la mayor energía y entusiasmo. Por más de 30 años he trabajado para mantener esa alineación de prioridades y de pasión. Y durante el proceso he recordado la cita del periodista Tim Redmond, la cual coloqué en un lugar prominente durante todo un año. Hay muchas razones que atraen mis ojos, pero hay pocas que atraen mi corazón. Son esas las que deseo buscar. Si tus prioridades no se alinean con tu pasión, comienza a pensar qué cambios debes hacer en tu vida. ¿Será arriesgado el cambio? Probablemente, pero ¿con cuál preferirías vivir? ¿Con el dolor del riesgo o con el dolor del arrepentimiento? Segundo, protege tu pasión. Si alguna vez has encendido un fuego, debes saber esto. La tendencia natural del fuego es expandirse. Si quieres que un fuego se mantenga caliente, necesitas alimentarlo y necesitas protegerlo. No todas las personas en tu vida te ayudarán en lo que respecta a tu pasión. En realidad, hay dos clases de personas. Los que encienden los fuegos, que buscarán ayudarte para que mantengas tu fuego encendido, y los bomberos, que tratan de echar agua en tu fuego de la pasión para que se apague. ¿Cómo puedes saber quiénes son los encendedores de fuego y quiénes son los bomberos? Escucha lo que dicen. Los bomberos usan frases como estas. No está en el presupuesto. No es práctico. Ya lo intentamos antes y no funcionó. Nunca hemos hecho eso antes. El jefe no lo aceptará. Si no está roto, no lo repares. Si no se hacen las cosas por aquí, nunca funcionará. Si has escuchado una o más de estas frases de parte de personas que conoces, tal vez lo mejor será poner distancia entre ellos y tú. Estos bomberos se enfocan en lo que está mal en lugar de lo que está bien. Se empeñan en encontrar el pelo en la sopa. Ellos dudan, resisten el cambio. Hacen que las personas no logren todo su potencial intentando apagar el fuego de su pasión. Aléjate de ellos. Más bien dedica tiempo a las personas que veas que te ven no solo como tú eres, sino como pudieras ser. Las personas que estimulan tus sueños, que encienden tu pasión. Yo trato de salir a comer con uno o dos encendedores de fuego cada mes. Realmente me encienden una gran energía para hacer lo que sé que es lo mejor para mí. Tercero, sigue tu pasión con todo lo que tengas. Tu pasión tiene el potencial de proveerte con energía más allá de las limitaciones de tu talento. Al final serás recordado por tu pasión. Es lo que le da energía al talento. Es lo que te capacita para poder lograr tu marca. 3. La iniciativa activa tu talento. Decir que cada jornada comienza con el primer paso se ha convertido en un cliché. Pero sin embargo, sigue siendo verdad. Las personas extratalentosas no esperan que todo sea perfecto para poder dar un paso. No esperan que todos los problemas o los obstáculos desaparezcan. No esperan hasta que el temor disminuya. Toman la iniciativa. Conocen un secreto que los buenos líderes comprenden. El impulso es tu amigo. Tan pronto como ellos dan el primer paso y comienzan a salir adelante, las cosas se hacen más fáciles. Si el impulso se fortalece lo suficiente, muchos de los problemas se resuelven por sí mismos y el talento se encarga de ellos, pero comienza después de que uno haya dado los primeros pasos. El 17 de enero de 1994, a las 4:30 de la mañana, un terremoto de magnitud 6.7 sacudió el área de Los Ángeles. El terremoto era considerado de manera moderada, en contraste con el terremoto de San Francisco de 1906, que se dice fue 10 veces más poderoso, pero causó una gran cantidad de daño. Más de 50 personas murieron, y 9.000 fueron seriamente lesionadas. Más de 22.000 personas se quedaron sin hogar, y 7.000 edificios fueron considerados inhabitables, además de 22.000 que tuvieron daños mayores. El terremoto cerró 9 hospitales, arruinó varias autopistas y destruyó 9 puentes. Este desastre, llamado el terremoto North Ridge, se localizó debajo del Valle San Fernando y causó un daño de 44 mil millones de dólares. Algunos expertos consideraron que las personas que vivían en esa área tenían mucha suerte porque el terremoto ocurrió muy temprano por la mañana y era un día festivo, el día de Martin Luther King Jr. No obstante, fue el terremoto más costoso, económicamente hablando, en la historia de los Estados Unidos. Los Ángeles comúnmente tienen los retrasos de congestión y tránsito más grandes de toda la nación. Los efectos del terremoto North Ridge empeoraron el asunto. Una de las áreas más problemáticas se encontraba en la sección de la autopista 10, llamada la autopista Santa Mónica, en el corazón de Los Ángeles, la autopista más congestionada en el mundo. Cada día pasan por ella 341 mil vehículos. Hubo estimaciones de que a California le costaría $1 millón cada día que estuviera cerrada en salarios perdidos, costos de gasolina y actividad de negocios. El periodo de análisis del ambiente y de permisos en California normalmente es de 18 a 24 meses, y la construcción de un proyecto de esta magnitud por lo general necesita más de 6 meses. Pensando en un costo de 1 millón por día, eso significaría que el cierre de la autopista Santa Mónica causaría un gran impacto negativo en Los Ángeles de más de $900 millones. El gobernador Pete Wilson sabía que necesitaba actuar para resolver el problema. Inició un plan para hacer más fácil la reconstrucción. Wilson recuerda: "Decreté una orden ejecutiva que suspendería todos los estatutos y las regulaciones relacionadas con la contratación del Estado. Mi objetivo era reabrir la autopista 10 en menos de 6 meses. Cada contrato incluiría un incentivo. Si el trabajo se tardaba, cobrábamos una multa. Y si se completaba antes, pagábamos un bono". El trabajo de demolición y de recolección comenzó 6 horas después del terremoto. Y el lunes 31 de enero, 2 semanas después del terremoto, Caltrans, la agencia estatal responsable por la construcción de la autopista, invitó a 5 contratistas para que dieran sus ofertas con respecto a la reconstrucción de la autopista Santa Mónica. Los planes preliminares se realizaron con los contratistas esa noche, pero las ofertas se harían hasta el viernes 4 de febrero a las 10 de la mañana, solo 4 días después. El contrato sería entregado esa noche y la construcción comenzaría el sábado 5 de febrero. Además, había otras 2 cosas muy importantes. Primero, la máxima cantidad de tiempo permitida para la construcción eran 140 días. Segundo, los aspectos financieros para tener el proyecto a tiempo eran muy altos. Si el contratista ganador terminaba el proyecto después de la fecha acordada, tendría una multa de $200 mil por cada día de retraso. Por otro lado, el contratista recibiría $200 mil por cada día de anticipación a la fecha de expiración. Una de las compañías que participó en las ofertas para prestar servicios era C.C. Myers. Ellos habían completado varios proyectos para Caltrans en el pasado. La compañía hizo la oferta del proyecto de $14.7 millones, prometiendo terminarlo en 140 días. Sin embargo, el equipo de administración, de manera privada, se había puesto la meta de completarlo en 100 días. si todo salía bien, la compañía obtendría 8 millones de dólares más. Por supuesto, no todo salió bien. C.C. Myers planeaba que sus trabajadores trabajaran horarios de 12 horas, 24 horas a la semana, 7 días a la semana. Los trabajadores pronto se fatigaron. ¿La solución? Los administradores contrataron más trabajadores. Un trabajo de ese tamaño, por lo general, requiere 65 carpinteros. Ellos contrataron 228. En lugar de 15 trabajadores de hierro, emplearon 144. Continuamente hicieron cosas que apresuraron el proyecto, utilizando concreto más caro de secado rápido en lugar de material común. Y cuando se informó a la compañía que los rieles para los trenes no llegarían allí tan rápido y tendrían que esperar 3 semanas en llegar, C.C. Myers contrató sus propios trenes para obtener esos materiales de Arkansas, Texas y Los Ángeles. La iniciativa de C.C. Myers valió la pena. No solamente vencieron el plazo de 140 días o la meta interna que tenían de 100 días. Los trabajadores terminaron en 66 días, 74 días antes de lo planeado. Y en el proceso, la organización obtuvo ganancias extras de 14.5 millones, un total similar a lo que iba a ganar con la oferta original. La organización C.C. Myers tenía un registro de experiencia comprobado, pero sus líderes no se apoyaron solamente en esto. ¿Por qué? Ellos sabían que el talento por sí solo nunca es suficiente. Sabían que necesitaban talento extra. Para completar el proyecto de la autopista Santa Mónica, necesitaban demostrar una iniciativa en el proceso de las ofertas, en el liderazgo personal y en la administración de los detalles. Esa iniciativa les trajo éxito. Y la compañía continúa mostrando su iniciativa. Después del terremoto de Northbridge, Myers comenzó a trabajar con ingenieros de la Universidad del Sur de California, pensando en innovaciones que fortalezcan las autopistas contra el daño de los terremotos. Si deseas lograr todo tu potencial, se había puesto la meta de completarlo en 100 días. Si todo salía bien, la compañía obtendría Myers. Esta es la razón. Primero, la iniciativa es el primer paso a donde quiera que vayas. Un turista hizo una pausa para descansar en un pequeño pueblo en las montañas. Se sentó en una banca cerca de un anciano enfrente de la única tienda del pueblo. «Hola, amigo», le dijo. «¿Me puedes decir qué es lo peculiar de este pueblo?» «Bien», respondió el anciano, después de pensarlo por un momento. «Uno puede empezar aquí e ir a cualquier lugar del mundo que uno quiera». Eso es cierto en casi cualquier lugar. Donde acabes la vida no se determina tanto por dónde comienzas, sino si comienzas o no. Si estás dispuesto a comenzar y a seguir teniendo la iniciativa, realmente no hay manera de saber hasta dónde puedes llegar. Ese fue el caso de Les Brown. Les Brown y su hermano, Wes, fueron adoptados cuando tenían 6 semanas de nacidos y crecieron en Leviter City, una zona pobre de Miami. Cuando era niño, Les era considerado de lento aprendizaje y muchos maestros no pensaron que tenía mucho futuro. Pero le ayudó el estímulo de uno de sus maestros de escuela secundaria, quien le dijo, «La opinión de los demás no tiene que convertirse en tu realidad». Les se graduó del bachillerato y luego consiguió un trabajo como operador de cabina de una estación de radio. Después de mucho trabajo, se convirtió en el gerente de radiodifusión. Se involucró con su comunidad, se convirtió en un activista y líder de la comunidad y luego fue elegido a la legislatura estatal por 3 términos. Luego dispuso su atención en dar conferencias, donde recibió el honor más alto de la Asociación de Conferencias Nacionales. Y fue nombrado uno de los 5 mejores oradores según la organización Toastmaster en 1992. Ha escrito libros, es anfitrión de su propio programa de televisión, dueño de un negocio y cobra alrededor de $25,000 cuando habla en público. Cuando comenzó su vida, la mayoría de las personas no le habían dado una oportunidad para triunfar. Muy pocos pensaron que tenía talento, pero siguió adelante. Y desde entonces ha avanzado mucho más que sus detractores. Las personas que tienen éxito toman la iniciativa y continúan en ella. Segundo, la iniciativa cierra la puerta del temor. La autora Catherine Patterson dijo, «Tener temor es una cosa. Permitir que el temor te agarre de la cola y que te empiece a dar vueltas es otra. Todos tenemos temores. La pregunta es si vamos a controlarlos o a permitir que nos controlen. En 1995, mi amigo Dan Raylan y su esposa Patty fueron a hacer paracaidismo acrobático junto con un grupo de amigos, incluyendo mi escritor Charlie Wetzel. Llegaron al evento con una mezcla de emoción y temor. En el centro de paracaidismo acrobático en el sur de California, recibieron unos minutos de entrenamiento para prepararlos para sus saltos. Dan dijo que se sentía bien hasta que un sujeto entró en el salón y trató de venderles un seguro de vida. Mientras el avión ascendía a los 11.000 pies de altura, empezaron a ponerse cada vez más nerviosos. Luego, cuando abrieron la puerta en la parte lateral del avión, el factor temor aumentó totalmente. Habiendo deseado que hubieran tenido pantalones de hule, se acercaron a la puerta cada uno de ellos unidos a un paracaidista profesional y luego saltaron del avión. En pocos segundos descendían a 120 millas por hora. Y después de una caída de 6.000 pies, alaron las cuerdas que abrían sus paracaídas. Cuando el paracaídas se abrió, rápidamente descendieron de 120 millas por hora a 25 millas por hora. Dan dijo, mis calzoncillos encontraron lugares que nunca habían encontrado antes. Yo me río cada vez que Dan cuenta su historia, pero me sorprende saber que Dan y Patty abandonaron ese temor una vez que saltaron del avión. El autor y pastor Norman Vincent Peale afirmó, la acción es el mejor restaurador y edificador de la confianza. La falta de acción no es solamente el resultado, sino también la causa del temor. Quizás la acción que realices tendrá éxito, quizás necesitarás actuar o ajustarte de diferente forma después de ello, pero cualquier acción es mejor que no actuar del todo. Si quieres cerrar la puerta del temor, comienza a moverte. Tercero, la iniciativa abre la puerta a la oportunidad. Benjamin Franklin, uno de los fundadores de la Nación de los Estados Unidos, aconsejó, para tener éxito, busca las oportunidades tanto como las conclusiones. Las personas que toman la iniciativa y se esfuerzan pueden tener éxito o pueden fracasar, pero aquellas que no toman la iniciativa casi siempre fracasan. Estoy casi seguro que tú tienes una decisión que hacer, un problema que debes resolver, una posibilidad que debes analizar, un proyecto que deberías comenzar, una meta que deberías alcanzar, una oportunidad que deberías tomar, un sueño que deberías cumplir. Nadie puede esperar hasta que todo sea perfecto para actuar y así tener éxito. Es mejor estar 80% seguro y hacer que las cosas sucedan que esperar hasta que uno esté 100% seguro, porque para entonces la oportunidad seguramente ya habrá pasado. Cuarto, la iniciativa facilita las dificultades de la vida. El psiquiatra M. Scott Peck dijo estas famosas palabras: la vida es difícil. Sin embargo, ese no es el problema de la mayoría de las personas. Su respuesta a las dificultades de la vida lo es. Muchas personas esperan que el avión venga y los recoja. Cuando ven la vida desde esa perspectiva, con frecuencia se les hace difícil. Las cosas que sencillamente llegan a nosotros rara vez son las cosas que queremos. Si queremos tener la oportunidad de obtener lo que deseamos, necesitamos esforzarnos. Entre más permitimos que las cosas se nos resbalen de la mano, más difícil se hacen. Los trabajos más arduos son la acumulación de muchas cosas fáciles que debieron haber sido hechas ayer, la semana pasada o el mes pasado. La única forma de deshacerse de las tareas difíciles es haciéndolas. Se necesita iniciativa para eso. Talento más iniciativa es igual a una persona extra talentosa. Para ser honesto, estamos plagados por el deseo de dejar las cosas para después en alguna área de nuestras vidas. Si algo es desagradable, no es interesante o complejo, tendemos a retrasarlo. Algunas cosas que nos gustan también pueden causarnos dificultad. Johann Wolfgang von Goethe dijo, hacer que nuestras ideas se realicen es lo más difícil en el mundo. No obstante, para alcanzar nuestro potencial y convertirnos en personas extra talentosas, debemos mostrar iniciativa. Las siguientes son algunas sugerencias que te ayudarán a ser una persona extra talentosa en esta área. 1. aceptar la responsabilidad por tu vida. El filósofo griego Sócrates dijo: "Para mover al mundo debemos primero movernos nosotros mismos. Muéstrame a aquellos que no se responsabilizan por sus propias vidas y te mostraré personas que no tienen iniciativa. La responsabilidad y la iniciativa son inseparables. No podemos estar deseando tener éxito. Necesitamos responsabilizarnos y actuar. 2. Examina cuáles son las razones por las cuales no tomas la iniciativa. Si no tienes iniciativa, la única forma en que podrás cambiar eso es identificando primeramente el problema de manera específica. Piensa en las razones que hemos mencionado por las cuales las personas no tienen iniciativa. ¿Niegas las consecuencias de no tomar la iniciativa ni la responsabilidad en ti mismo? ¿Estás esperando que otros te motiven en lugar de esforzarte por motivarte a ti mismo? ¿Estás esperando que todo sea perfecto antes de actuar? ¿Estás ilusionándote acerca del mañana en lugar de enfocarte en lo que puedes hacer hoy? ¿O hay algo más que te impide actuar? Lo que es importante es que separes las razones legítimas de las excusas. Una excusa culpa a alguien o a algo externamente. Las excusas son como los letreros de salida en el campo del progreso. Nos desvían. Debes saber esto. Es más fácil trasladarse del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Elimina las excusas. Una vez que hayas hecho, te son algunas sugerencias que te ayudarán a hacer una y cómo vencerlas. 3. Enfócate en los beneficios de completar la tarea. Es extremadamente difícil tener éxito si siempre estás retrasando las cosas. El deseo de dejar las cosas para después es el fertilizante que hace que las dificultades crezcan. Cuando tomas demasiado tiempo para tomar la decisión sobre una oportunidad que se te presenta, con seguridad se te escapará. En el capítulo anterior hablé de la importancia de alinear nuestras prioridades con nuestra pasión. Para realizar un progreso efectivo en tu área de talento o responsabilidad, no debes dedicar tiempo valioso a tareas innecesarias o sin importancia. Así que voy a suponer que si estás dejando algo para después, ese algo debe ser necesario. Si no es así, no lo retrases, solo elimínalo. Para poder sobrepasar ese obstáculo, enfócate en lo que obtendrás cuando acabes. Si terminas esa tarea, ¿te traerá un beneficio financiero? ¿Podrá abrir las puertas para hacer algo que te gustaría? ¿Representa un hito en tu desarrollo o la capacidad de poder completar algo más grande? Y por último, ¿te ayudan de manera emocional? Si buscas una razón positiva, muy probablemente la encontrarás. Una vez que encuentres esa idea, comienza a caminar hacia adelante y a actuar de manera decisiva. 4. Comparte tu objetivo con un amigo que te ayudará. Nadie logra el éxito por sí solo. Lindbergh no voló solo a través del Atlántico sin ayuda. Einstein no desarrolló la teoría de la relatividad aislado, y Colón no descubrió el nuevo mundo por sí mismo. Todos recibieron ayuda. No hay forma de poner un valor a la asistencia que otros te pueden dar para lograr sus sueños. Comparte tus objetivos y sueños con las personas que te importan, y ellas te estimularán y apoyarán para lograrlos. Eso significa que tienes que ser vulnerable para compartir tus esperanzas y ambiciones, pero el riesgo vale la pena. 5. Divide las grandes tareas en tareas más pequeñas. Una vez que te deshagas de las barreras internas que te estén deteniendo para tomar la iniciativa, y una vez que consigas la ayuda de los demás, estás listo para ponerte a actuar. Muchas veces, las grandes tareas abruman a las personas, y eso es un problema porque las personas abrumadas raramente toman la iniciativa. Esta es mi sugerencia para que dividas ese objetivo intimidante en partes más fáciles de manejar. Divídelo por categorías. La mayoría de los grandes objetivos son complejos y pueden ser divididos en pasos y funciones. Las secciones más pequeñas con frecuencia requieren el esfuerzo de personas que tengan talentos particulares. Comienza descubriendo qué juego de destrezas necesitas para lograr esas tareas más pequeñas. Dales prioridad por importancia. cuando no se toma la iniciativa ni se da la prioridad a lo que debe hacerse de acuerdo con su importancia, las tareas comienzan a acomodarse de acuerdo a su urgencia. Cuando lo urgente, en lugar de lo importante, es tu motivador, pierdes todo sentido de iniciativa y, en lugar de activar tu talento, te quitas las mejores oportunidades para utilizarlo. Ordénalo por secuencia. Dividir la tarea de acuerdo a sus categorías te ayuda a comprender lo que necesitas para lograrlo. Darle prioridad e importancia te ayuda a comprender por qué necesitas cada parte de ello. Ordenarlo por secuencia te ayuda a saber cuándo se necesita realizar cada una de esas partes. Lo importante aquí es crear una agenda. Define periodos de expiración y adhiérete a ellos. La mentira más grande que nos decimos es lo que respecta a la acción es «lo haré más tarde». Asígnalo por habilidades. Cuando divides una tarea más grande en tareas más pequeñas por categorías, comienzas a comprender qué clase de personas necesitarás para realizar ese trabajo. En esta etapa debes responder específicamente a la pregunta del quién. Como líder, puedo decir que el paso más importante para lograr algo grande es determinar quién estará en el equipo. Asigna tareas a personas triunfadoras, dales autoridad y responsabilidad y el trabajo se realizará. Si no lo asignas a una persona específica o se lo das a una persona promedio, te meterás en problemas. Logra tu objetivo por medio del trabajo en equipo. Aunque dividas una tarea, planees y reclutes de manera estratégica personas especiales, todavía necesitas un elemento más para tener éxito. Todos tienen que poder trabajar unidos. El trabajo en equipo es el ingrediente que conducirá al objetivo. 6. Asigna momentos específicos para tareas que tú quieras postergar. Dagson Trotman, autor y fundador de The Abigators, dijo: el tiempo que más se pierde es el tiempo que se ocupa en comenzar. ¿No es cierto? La parte más difícil al escribir una carta es escribir el primer renglón. La parte más difícil de hacer una llamada telefónica difícil es tomar el auricular y marcar el número. La parte más difícil de practicar el piano es sentarse en el teclado. Es el inicio lo que con frecuencia detiene a las personas. ¿Cómo se puede vencer esta dificultad? Intenta asignar un momento específico para algo que no te guste hacer. Por ejemplo, si tratar con personas difíciles es algo necesario en tu trabajo, pero tiendes a evitarlo, asigna un tiempo para ello. Quizás lo mejor sería entre las 2 y las 3 de la tarde. Trátalo de la misma forma en que tratarías una cita. Y cuando lleguen las 3, tú tienes hasta el día de mañana. 7. Recuerda, la preparación incluye acción. Una de las preguntas que escucho con frecuencia tiene que ver con la escritura. Jóvenes líderes me preguntan frecuentemente cómo comencé y les digo acerca de mi primer libro. Prepare su mañana de éxito. Es un libro pequeño, pero me tomó casi un año escribirlo. Recuerdo las muchas noches que me pasé escribiendo para darme cuenta después que solo tenía unas pocas oraciones. Deseo vender muchos libros e influir a muchas personas al igual que usted. Me dicen estos jóvenes líderes: grandioso, le respondo. ¿Qué has escrito? Nada todavía. Por lo general, es la respuesta. Muy bien, les digo. ¿En qué estás trabajando ahora? Les pregunto tratando de darles un estímulo. Bueno, no estoy escribiendo nada actualmente, pero tengo muchas ideas, dicen, explicándome que esperan tener más tiempo el próximo mes, el próximo año o después de la escuela. Cuando oigo alguna respuesta así, sé que nunca sucederá. Los escritores escriben, los compositores componen, los líderes dirigen. Debes actuar para convertirte en lo que deseas ser. El deseo no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes. El talento no es suficiente. El éxito requiere de iniciativa. Para continuar escuchando El Talento Nunca Es Suficiente por John C. Maxwell, por favor, inserte el próximo CD.